mensaje, para que salgas de tu encaje. Apréndete bien esto, para que no tires tu vida como la basura en un cesto. Porque nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús. La destrucción de fortalezas. Se te enrolla la serpiente, apenas te corrigen y la sangre se te enciende. Pasa maldecido en tu vida sin corona. Ahora tú te quejas porque nada te funciona. Capaz de ver la tumba que te lleva hasta la muerte. Aquí no que existe bendición, sino la suerte. Aunque sea dura la batalla, si enfrente se te pone una muralla. Si el enemigo te enojado se estalla, porque a tu lado tienes el que nunca falla. Y aunque sea dura la batalla, si enfrente se te pone una muralla. Si el enemigo te enojado se estalla, porque a tu lado tienes el que nunca falla. El que nunca falla, mi Cristo Jesús, ya es el respaldo más grande, el que siempre va a estar contigo, a cada día, a cada hora, a cada segundo, hasta el fin del mundo. Son muchas acechanzas que pasan por tu cabeza. Se meten en tu cerebro, te tropieza, tropieza. Digo porquería que tú pasas día a día, manchando mucha sangre, organizando por tu riña. Perdiste el control de tus sueños y no aceptas. No tienes ya la fuerza y poco a poco te proyecta. Dicen que tu vida es como la de un ratero. Nomás te vas en drogas si cualquiera tú le robas. Te buscan entre el hombro, te señalan un ratero. Se pierden tus sentidos, sos el preso de tu encierro. Cegándote en ira, envenenándote en drogas. Ten cuidado, mira, brother, que se acerca ya tu hora. Aunque sea dura la batalla, si enfrente se te pone una muralla. Si el enemigo te enojado se estalla, porque a tu lado tienes el que nunca falla. Y aunque sea dura la batalla, si enfrente se te pone una muralla. Si el enemigo te enojado se estalla, porque a tu lado tienes el que nunca falla. Y decía fantasía de lo que nunca tú tenías. Y decía que tenía más dinero para hacer mis armadillas. ¿Qué culpa tengo yo? Ahora te presento la solución. Estás listo para ver algo que tú nunca has visto. Es tu medicina que se llama Jesucristo. Aunque sea dura la batalla, si enfrente se te pone una muralla. Si el enemigo te enojado se estalla, porque a tu lado tienes el que nunca falla.